Death Metallica, año 1984, para ese maravilloso y gustoso álbum que yo sé que más de un oyente de Hard and Heavy de Radioactiva disfruta, que es el Ride the Lightning. Esa canción yo siento que tiene mucha similitud con The Four Horsemen. Yo digo líricamente tiene mucho que ver con The Four Horsemen, que fue lanzado en el Kill 'Em All de 1983. Esto es Hard and Heavy de Radioactiva, saludándolos desde la cabina de Radioactiva Medellín. Hoy ya, lunes, hoy es lunes festivo, qué belleza. 8 de diciembre del año 2025, yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. En esta última hora vamos a tener bandas como Overkill, viene también In Flames. Hablaremos de Slipknot en un ratico, Linkin Park, Héroes del Silencio, porque ellos también tienen algo de hard rock y heavy metal muy disfrutable. Viene Cradle of Filth y algo de black metal, metámosle a Emperor con I Am the Black Wizards. Es Hard and Heavy hoy, 8 de diciembre, en Radioactiva. Yeah. aquí en Radio Activa. Metal en Hard and Heavy con Héroes del Silencio y Avalancha. Esta me la pedían a través del WhatsApp de la ciudad de Medellín. Sabotage en camino con Hall of the Mountain King y tendremos a Linkin Park con Heavy is the Crown, con la nueva vocalista. Y hablando de vocalistas o voces femeninas, pues tenemos a continuación nuevos sonidos del mundo del metal de una voz que muchos ya conocen y es la de Alissa Whiteglass. Sí, la vocalista o mejor dicho ya ex vocalista de la banda Arch Enemy, porque hace unos días partió de la banda después de 12 años. Pues salió de Arch Enemy, una gran, gran vocalista para esta agrupación de death metal sueca. Bueno, pues comenzó su carrera en solitario y la empezó rompiendo. Hay una canción que es la que viene a continuación, compuesta por el teclista de la banda Camelot, que es Oliver Palotai, que cuenta con la voz de Alissa Whiteglass y es el comienzo de su carrera en solitario. Se llama The Room Where She Died. Espero que la disfruten. La traigo aquí a Hard and Heavy de Radioactiva durante este mes de diciembre.

Hell of the Mountain King, la banda Sabotage, haciendo presencia y poniendo su música en lo alto aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Y seguimos hasta la una de la mañana. Pero información de total importancia para los oyentes del Planeta Rock que se preguntan qué es lo que va a pasar en Bogotá el 14 de diciembre con el Jingle Bell Rock. ¿En dónde es? Pues se llama Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo y será en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, diciembre 14. Y cuenta con bandas como Descompuestos by Fox News, Piel Camaleón, Armenia, Roca, que es una bandota, Hola Ville, estará Claudio Narea tocando Los Prisioneros desde Chile, 1280 Almas, banda que fue telonera de los Guns N' Roses en la ciudad de Bogotá, y cómo no, Allison desde México, gran cartel en la ciudad de Bogotá en estas fechas de Jingle Bell Rock, que también se llevará a cabo el 20 de diciembre en la ciudad de Medellín. Vamos con más música. In Flames, I Am Above, llega Deftones, My Own Summer, y a celebrar otro cumpleañero más. 52 años está cumpliendo el vocalista de la banda Slipknot, el señor Corey Taylor, nacido un 8 de diciembre de 1973 en Des Moines, Iowa. Pues escuchemos de esas canciones importantes en su carrera, esos clásicos de, ya se convierten en clásicos, la verdad, de finales de los años 90. Esto es Wait and Bleed, Slipknot and Hard and Heavy. metal, el hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radio Activa. Radio Activa. Llegamos al cierre, al fin de este episodio de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Gracias a los que vienen desde las 10 de la noche, los que ingresaron a las 11 y los que están disfrutando desde las 12 de la noche este programa que va hasta la 1 de la mañana. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. Tengan un feliz lunes festivo, que lo disfruten bastante, que compartan. Muchos también aprovechan este fin de semana para compartir en familia, para disfrutar, pues que sea el momento ideal y pues disfrutando del buen rock de Radio Activa. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Me puede seguir en redes como @mapachealaire. Los dejo con dos canciones y recuerden, en Hard and Heavy el metal nunca muere. Siempre se hace más fuerte. Vamos a cerrar bien potentes, bien agresivos con Overkill. Llega a Elimination. Y aquí está la banda sueca Ghost con Lacrima. aquí en Radioactiva. Oh,